pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, para qué cambiar. Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Y alcen las manos los cumbieros como yo. Venimos otro miércoles más a ponerle un poco de cumbia a la tarde acá en Gladiador de la Cumbia, el programa de la Emporio Tropical. Directo desde FM Radionauta. Hoy tenemos un programa con una invitada de lujo, ¿eh? Hacía mucho que tenía ganas de que venga al piso acá a charlar un poco y hacer una entrevista. Estoy hablando de Eva Basterra, que la vamos a estar esperando hoy. Cantante de Les Minón, una de las voces de La Gran Puta también, de La Murga. Tuve el placer de que una vez me invitaron a cantar junto con las chicas de Les Minón ahí en 1911. Estuvo muy bueno ese día. Estamos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Los teléfonos para los que se quieran comunicar es 451-6917. 451-6917. Y también pueden mandar un mensaje a la página de La Emporio Tropical. Ahí le pones un me gusta si todavía no te hiciste amigo. Y te comunicas directamente con Gladiador de la Cumbia. En la operación técnica, Pablo Lesiani, el Pulpo Lesiani. ¿Y quién les habla? El Caño Lima acá, haciendo esa... Mirá cómo nos comunicamos del otro lado del vidrio por Facebook acá con el Pulpo. Eso, ese que suena del Facebook, ¿es parte de la canción o me lo mandás vos? Ah, ahí va. Mensaje. Y tenemos para arrancar la biografía de una de las bandas íconos de la cumbia villera, porque ya estuvimos pasando. Estuvimos por Damas Gratis, alguna vez hicimos Pibes Chorro. El miércoles pasado estuvimos haciendo la de Meta Huacha. Y no puede faltar Yerba Brava, que fue una de las primeras. Hicimos la de Pala Ancha también. Y más adelante vamos a tener que hacer la de Flor de Piedra, que fueron así las bandas primeras de la cumbia villera. También pasamos por Supermercado, por La Liga, El Polaco, hemos hecho varias, ¿eh? Ya tenemos programa número 27 el de hoy. Por ende hicimos 27 biografías. La cortina que suena es La Liga. Vamos a mandar un saludo a la gente que ya empezó a interactuar con Gladiador de la Cumbia, a Melisa Lobos, a Manuela Pez, a Leila Azu, al Gato Godoy, que estuvo presente en el miércoles pasado y tuvimos una charla muy linda, una entrevista que le hicimos al Gato Godoy ahí, que salió de todo, según él, y su humildad que tiene, decía, vine para hablar de lo que no sé, o cosas así, viste cómo es él. Quiero agradecer personalmente también a la gente de la organización de la fecha del sábado. El sábado pasado, que hubo tantas fiestas de la primavera en toda la ciudad, se hicieron muchísimas fiestas, ¿eh? Y una de esas fiestas fue la de Cultura Cumbia, donde estuvimos presentes tocando junto a Los Charros y el Super Quinteto. Así que mandaron un saludo ahí porque nos han tratado muy bien. Estuvo muy buena la fecha. Muchísima gente, muchísima cantidad de gente. Pero de esas organizaciones que dan gusto tocar así. Se presentaba por ahí alrededor de la una y media el Super Quinteto con sus guaraches y su cumbia santiagueña. Viste que entre los santiagueños y los tucumanos dicen ahí que como que, no nos llevamos. Bueno, cosa curiosa, ahí la gente del Super Quinteto son tucumanos y santiagueños. Pero hacían guaracha santiagueña y estuvo muy bueno, la verdad. Arrancaron por ahí temprano, con la gente estaba recién cayendo. Luego vinieron a las 3 de la mañana, tocaron Los Charros con los mejores éxitos y las canciones más conocidas de Los Charros. Cantaron todas, todas las que uno tiene en la memoria y decís, esta canción, mirá aquella. Viste que Los Charros tienen muchísimas canciones conocidas, y cuando suele pasar eso con alguna banda, uno se da cuenta cuando la está escuchando y decís, mirá esta, también la conozco, y esta. Como Lo Auténtico Decadente, viste, sí, las conocés todas al final. Pero bueno, no a ese nivel, por Lo Auténtico Decadente, la verdad que deben ser los tipos más hiteros del país, supongo. La cantidad de canciones conocidas que tiene Los Auténticos Decadentes es por disco de 12, 10 por lo menos. Sobre todo en los primeros discos. Y hoy nos pusimos bien de barrio con esta biografía de Yerba Brava, una banda que tiene su larga trayectoria, que han pasado varios cantantes. Además, te diría que hace poquito consiguieron el cantante número 5 que ha pasado. Y no es que han durado poquito, cada cual tuvo su momento, su etapa dentro de Yerba Brava, que fue la banda de la cual también le pusieron el nombre al estilo, porque su primer disco se llamó Cumbia Villera. Y de ahí nació un poco el nombre del estilo, cuando algunos productores se dieron cuenta que era el nombre perfecto para un nuevo estilo de cumbia. Y para arrancar con esta biografía, vamos a escuchar esta canción que se llama La Canción de la Yuta y suena así, mira. Thank you. vecino y lo soltaste, chuta, compadre. Estamos escuchando uno de los más grandes hits de lo que es Yerba Brava, de este grupo cumbiero, cumbiero villero, que arrancó allá por el año 1999, pero venía de una etapa anterior donde se habían conocido los músicos, primero allá en el año 1997, junto con Carlos Ponce, que fue el Monito, que una vez acá en Gladiador de la Cumbia nos tocó dar la noticia que había fallecido el Monito de una ACV, y que fue uno de los más grandes íconos de la cumbia villera. Y una de las cosas que habíamos dicho, que loco, ¿no? Que alguien que marcó una etapa en la Argentina, sobre todo en lo musical, no tuvo acceso a ningún medio de comunicación cuando falleció, ni nadie había dicho nada. Muy poco fue lo que se habló de él, más allá de los canales de cumbia como América 2, donde pasan Pasión de Sábado y demás. El Monito, junto a algunos amigos, habían arrancado a hacer una banda, que eran, en ese momento eran nueve amigos, donde dijeron, bueno, vamos a hacer una banda de cumbia. Y empezaron tocando para siempre, para cosas de beneficio. Dijeron, bueno, tenemos hoy, hay que hacer esto por había un pibito que le faltaban cosas para el colegio y demás. Dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer cumbia para la gente del barrio y lograr conseguir que se active la solidaridad dentro del mismo barrio. Fue una de las cosas por las cuales se empezó la banda. Pero en ese momento, al conocerse y empezar lo musical y demás, empezaron haciendo covers de La Nueva Luna, de Amar Azul, lo que sonaba en ese momento, en el año 1997. Y no tardó mucho en llegar la primera canción, que fue esta que estamos escuchando, que es Pibe Cantina, ¿verdad? Que todos la conocemos, es uno de los hits. Con esta canción fue la que grabaron el primer demo y dijeron, vamos a hacer cumbia testimonial. Escuchemos un ratito. Comenta que el pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada. Y el estilo le pareció muy interesante a los demás, que dijeron, sí, ¿por qué no? Somos del barrio, vamos a contar cosas que suceden en el barrio. Dos curiosidades. Una es que Yerba Brava, el nombre en realidad iba a ser Yerba Mala. Pero a la hora de registrarlo, estaba registrado ya y le pusieron Yerba Brava. Pero ellos decían que lo de Yerba Mala venía por lo de Nunca Muere, por ese dicho que se escucha por ahí. Otra de las curiosidades es que me olvidé cuál era la otra curiosidad que iba a decir. Bueno, no importa. En el año 2000, cuando sale su primer disco de cumbia, ya me voy a acordar, porque era un detalle nomás que sumaba a la historia. Uno era el del nombre. En el año 2000, cuando largan su primer disco, que se llamaba Cumbia Villera, su primer y tan ansiado disco, que fue poco tiempo, se convirtió, para sorpresa de muchos, en disco de platino, y la canción La Cumbia de los Trapos, que es la que estamos escuchando, fue adoptada por todas las hinchadas como el himno infaltable. Se escuchaba la realidad en ese momento, en las canchas, en los partidos de fútbol, esta canción. Y en pocos meses, Yerba Brava se convirtió en un fenómeno no solo musical, sino también social. Y poco a poco se fue incrementando su agenda de actuaciones, que lo llevaron inclusive a cruzar las fronteras del país, logrando el respeto y el reconocimiento por toda la movida tropical, donde pasaron por el público también chileno, paraguayo, boliviano, aunque también se escuchaba en las canchas de Perú, por ejemplo, los ecuatorianos, los colombianos, pero la hora de viajar para aquellos lados a México fue mucho más adelante, más allá de que Yerba Brava, y arrancaba con este estilo, fue uno de los boom de ese momento, junto con Flor de Piedra. El monito Juan Carlos Ponce, que después graba su segundo disco con Yerba Brava, que se llama 100% Villero, que seguía la línea más o menos que lo marcó. Lo que tiene un poco la discografía de Yerba Brava es que a lo largo de su amplia discografía podemos escuchar, hay cuatro cantantes y como cuatro bandas distintas. Como que cuando cada vez que entró un cantante nuevo a Yerba Brava se le quiso dar una nueva imagen a la banda. Y es muy distinta la del monito, la esencia de Yerba Brava con los cantantes que vinieron después. Este es el grupo Yerba Brava. Luego de que se va el monito, que decide retirarse porque en realidad él cuenta por ahí en algunos reportajes que lo que pasaba era que le pagaban chaucho y palito, que no era lo que él había acordado con la productora y demás, y se cansó un poco del maltrato que tenían hacia el músico ciertos productores o ciertas partes del ambiente tropical, y decide retirarse y hacer lo suyo, que fue La Yerba del Mono, que alguna vez lo hemos contado cuando hemos hablado un poco de su historia, pero hoy vinimos a contar más de la etapa de Yerba Brava, que después de él viene otro cantante que ya venía de otras bandas conocidas, como Grupo Red, por ejemplo, Sonora Pocket, que fue Oscar Belondi. Oscar Belondi, que hoy es uno de los más grandes productores también de la movida tropical y de la movida de la cumbia. Oscar Belondi, en el 2002, cuando decide irse el monito, arregla, tiene ahí una charla con la gente de Yerba Brava, que le dice: mira, por cábala te elegimos a vos, porque venimos escuchando siempre una canción que nos gusta tuya, de los Boys, que él tocaba en los Boys, y dijo, y nos gusta tu voz y queremos elegirte a vos. Obviamente, Oscar Belondi, que todavía, más allá de que había estado en bandas como Red, que fueron explosivas y fueron de las bandas que más marcaron en la Argentina, todavía no tenía su espacio de compositor o ciertas cosas. Él era percusionista, tocaba, hacía arreglos o cantaba algunos coros. Con Yerba Brava se le dio la oportunidad de saltar, subir unos escalones para su etapa personal con la música. Fue más conocido, empezó a meter algunas de sus canciones y demás. Y ahí fue que Oscar Belondi logra sumarse a esta movida tropical de la mano de Yerba Brava. Uno de los discos que graba Belondi con Yerba Brava fue De Culo, se llamaba. Y tenía una canción que se llamaba El Reloj Cucú y Nati Boom Boom. Nati Boom Boom fue uno de los hits. Y eso también es un poco de lo que habla de la historia de Yerba Brava, porque a medida que vamos a ir recorriendo esta discografía de Yerba Brava por los diferentes músicos, uno se puede dar cuenta que conoce todas las canciones y con diferentes cantantes. Y quizás algunos no se rescatan, que son de la misma banda, o quizás sí, pero lo hemos asumido muy bien. Escuchemos esta canción también, que suena, ves, que tiene otro estilo a lo que ya venía haciendo el monito con Yerba Brava, sumando algunos sonidos nuevos, una cadencia un poquito más rápida. Voy a mandar un saludo a la Yoli Campos, que me está ahí hablando por Facebook, que se está escuchando desde Capital, y me dice: rescatate que te olvidaste ahí lo que ibas a contar. Posta que todavía no me acuerdo, pero ahora cuando pasemos los temas me voy a acordar. Era un detalle, pero que estaba bueno para sumarlo. Suena Yerba Brava con Oscar Belondi. Que bailen los cumbiamberos, que bailen los cumbiamberos. Quiero que levanten las manos. Belondi por aquel momento también estaba haciendo lo que fue La Base y E Guacho, dos bandas también que marcaron lo que fue la cumbia base, junto de los que salieron. Por ejemplo, en ese momento salió Néstor en Bloque, que fue lo que quedó de esa movida cumbiera. Pero ahí es cuando le picó el bichito de producir, de hacer sus cosas, y se termina yendo en el año 2004 Oscar Belondi, y pasa a formar La Repandilla, una banda que fue compuesta, tuve el gusto de verla varias veces, La Repandilla, por 14 músicos, y una de las cosas que más te llamaba la atención justamente era eso, ¿no? Porque tenía un set de vientos grande, una banda muy copada que sonaba, la verdad, que no logró, quizás como otras bandas que han sonado muy bien, traspasar las fronteras del público de las bailantas. La Repandilla siempre es muy respetada y muy conocido en los bailanteros y en esas movidas de bailanta como acá, Milenio, en Buenos Aires o Tornado, en esos lugares siempre fue muy reconocido. Hoy, recién hoy, después de tantos años, está como despegando desde ese lado. Para terminar con esta primera etapa, porque hoy vamos a hablar de Yerba Brava, de sus cuatro cantantes, porque el quinto, que fue sumado hace poquito, todavía no hay nada grabado ni se vio nada del último cantante de Yerba Brava. Así que vamos a dividir esta biografía en dos, y para eso vamos a pasar estas dos canciones, que una se llama, mira, ya te digo, Cumbia Villera, con El Monito, y vamos a pasar Reloj Cucú, que fue uno de los hits cuando estuvo Oscar Belondi en La Repandilla. Vamos con esa, Pulpo. Tambores empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Ritmo de tambores empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Ritmo de tambores empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Sabrosa cumbia villera para bailarla como tú quieras. Cumbia sabrosa cumbia villera para bailarla la noche entera. Cucú sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. Cumbia canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor el hueso, es por eso que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches y como aguanto por las mañanas. Oye, cucu, papá se fue. Baila la Negra, estás escuchando esta biografía de Yerba Brava. Y quiero mandar un saludo especialmente a un amigo, a Jorgito de Rivales, que está escuchando ahí, que me puso en el Facebook, mande un saludo nomás, amigo. Así que va un saludo para Jorgito, que más de una vez ha venido a tocar con la Emporio Tropical. Los jueves ahí se ha aprendido, se suman algún temita para meterle esas congas rabiosas, como las toca Jorgito. Así que va un saludo muy fuerte. Bienvenido al Gladiador de la Cumbia, Jorgito, que estás escuchando. Y voy a seguir contando un poquito más de esta etapa. Lo que estamos escuchando es Baila la Negra, ya con un nuevo cantante, porque por el año 2004, cuando Oscar Belondi deja Yerba Brava, y es hora de buscar un cantante nuevo, y ahí es donde aparece Santiago Cairo, que era un chico nacido en Campana, en provincia de Buenos Aires, que tenía apenas 18 años y se puso al frente de una de las bandas más emblemáticas, porque en ese momento... Vos fíjate que ya venía del éxito del Monito, de Yerba Brava, que fue el boom explosivo del principio. Después la etapa de Oscar Belondi también, que estuvo muy buena y lograron hacer un disco en vivo, por ejemplo. Y hacer un disco en vivo no es joda cuando se cambia un cantante, porque no podés hacer un disco en vivo donde la gente no cante, ponele, o cosas así. Y entonces la banda venía muy bien con Oscarcito Belondi. Y de repente aparece Santiago Cairo, que con 18 años nomás ahí empezó a ganarse el cariño del público. Y por ejemplo, claro, en ese momento largan esta nueva etapa de Yerba Brava con esta canción, pero con Cosas del Amor también, que es uno de los hits de Yerba Brava, que lo vamos a estar escuchando después para ir cerrando esta biografía. Se suma a Yerba Brava con esta canción, que le permite ya ahí empezar a viajar por Uruguay, Perú, Colombia, México, Venezuela y hasta Estados Unidos. Muchachita o Cosas del Amor, que es una de las canciones que yo suelo escuchar a veces por la gente de Las Cachitas No, que lo hacen ahí con la voz de la Yuli. Muy linda versión que hacen las chicas de Las Cachitas. Levanta la mano para que te vea, levanta las manos para que te vea. Ya empieza como venimos hablando de los otros cantantes con este, ya nada, tampoco iba a ser igual porque empiezan a sumar otros estilos musicales, también un poquito de pop. Y sacan discos como Volando Alto, Ahora Estoy Solo, canciones como Perdóname Mi Vida, Antes. Lo que, una de las cosas que logran con Santiago Cairo, nuevo cantante de Yerba Brava, fue que se ganan el primer premio Gardel de la música con esta canción de Muchachita. Pero ahí llega también el momento del final de Santiago Cairo, que allá en el 2009, tras el alejamiento de la banda, se toma un descanso para volver con un álbum que se llamaba Cuarta Generación. Y es ahí donde aparece Gastón Calderón, que era el cantante de Huacho hasta ese momento, que de la mano de Oscar Belondi fue que empieza a cantar en Yerba Brava. Y la banda con él tiene varias presentaciones, inclusive volvieron a México. Y mira, lo que estamos escuchando también es con sentimiento. Y Gastón fue el último cantante de Yerba Brava en actividad, porque todavía no ha salido lo nuevo de Yerba Brava con el nuevo cantante. Y es cuando decide en el 2014, también hace poquito nomás, hace unos meses, Gastón Calderón decide dejar la banda de Yerba Brava para empezar su etapa personal como solista. Y dicen, todavía no se sabe si va a empezar con una banda o algo solista. Lo que sí podemos ver por YouTube, que dejó un mensaje claro de que él se va en los mejores términos y que con la gente de la banda está todo más que bien, pero que él necesitaba hacer algo de lo suyo. A veces lo que pasa también en esas movidas es que, como las bandas pertenecen a los productores más que a la gente misma que está involucrada, porque es más, vos ves el Yerba Brava de hoy y te vas a dar cuenta que la mayoría de los músicos que están no son los mismos que estaban ahí. Si hay uno o dos es mucho, y no sacás conclusiones muy fácilmente porque son todos pibes. Muchos tienen 18, 20 años y decís, bueno, estos no son los que crearon Yerba Brava por el año 97. Varios de los discos de Yerba Brava fueron, por ejemplo, Con Buena Leche en el 2006, el CD en vivo este que te decía de Belondi, que salió en el 2007 con un DVD, o el 20 Grandes Éxitos, de ahí, 20 Grandes Éxitos de Yerba Brava, vamos todavía los pibes ahí. Un clásico en el 2009 y Cuarta Generación, que salió en 2009, y Humilde 10 Años 2012. Eso fue con Gastón Calderón, el último cantante que había pasado por Meta, por el Huacho. Para cerrar con esta biografía. Ah, ahí está, me acordé la anécdota para lo que me están diciendo por el Facebook, que me había olvidado, ahí está. Lo que quería decir de Pibe Cantina, que lo que quería decir de Pibe Cantina es que, ¿por qué el nombre de esta canción? Porque habíamos dicho de que Yerba Brava venía, que en realidad lo habían querido poner por Yerba Mala, y como estaba registrado quedó el nombre de Yerba Brava. Y aparte venía haciendo juego a lo que en ese momento otras bandas como Flor de Piedra y demás. Resulta que Cantina era el apellido de uno de los integrantes de Yerba Brava, que en el momento de que la banda estaba ahí como formándose o naciendo, decide irse para tocar a Flor de Piedra, que ya era una banda que estaba sonando un montón de lado. Entonces es ahí donde nace la canción de Pibe Cantina de Yerba Brava. Pero para retirarnos de esta discografía y de esta biografía de lo que fue Yerba Brava y lo que es, porque es una banda que está vigente hasta el día de hoy, nos vamos a ir con estas dos canciones, que la primera que elegí son Cosas del Amor, que es uno de los temas que estaba diciendo de Santiago Cairo, que que fue uno de los hits de Yerba Brava. Y nos vamos con Chicos del Andén, que es una canción de Yerba Brava cuando estaba el monito, para rescatar la esencia de lo que fue Yerba Brava y de lo que se trataban sus letras testimoniales y barriales. Así que Pulpo, mandale mecha a estas dos canciones que son Cosas del Amor y Chicos del Andén. Comen las migas. guerrillero. Otra vez, yerba, brava. Radionauta 106.3. En revista La Pulseada de septiembre, en el año de la agricultura familiar, presentamos un informe sobre esos hombres y mujeres que producen nuestros alimentos en condiciones inseguras, agobiados por los grandes negocios del campo y la ciudad. La voz del otro campo. Además, la campaña por los derechos humanos de los pibes, el libro sobre Junior, un chico que hace una década protagonizó una masacre escolar en Carmen de Patagones y sufrió el abandono estatal. La pelea para que los delitos sexuales en la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El cura mexicano que trabaja con los centroamericanos que emigran a Estados Unidos. Un rostro mocoví. La foto contada por Javier Kriskowski. La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Cómo? Y ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio. Porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos el rinconazo tropical, el 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. Acordate, toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, gratis. Todos los jueves, el rinconazo tropical. Yo me tengo que empezar a pedalear. ¡No! Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. Voy a darte unos tips. Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre, jueves a las 4 de la tarde. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. Bueno, y seguimos acá en Gladiador de la Cumbia por FM Radionauta, 451-6917 para los que se quieran comunicar. Y como dije, que teníamos una invitada de lujo, que la vamos a estar presentando en este momento, una cantante, una de las mejores voces de la cumbia platense. Y tengo el agrado de haberla traído al programa de Gladiador de la Cumbia, porque yo soy de los que, y más, si buscás los archivos de los programas anteriores, siempre dije que la cumbia en el ambiente rockero de la ciudad de La Plata vino de la mano de Encía Sangrante y de Les Minón. Y la tenemos a ella, que es Eva Basterra. ¿Cómo te va, Eva? ¿Cómo andas, Pablito? Bien, muy bien. Me metes en un compromiso con esa presentación, ahora no sé qué tengo que hacer. Pero puede ser que esté en lo cierto de que en esa época donde arrancó Les Minón, ¿qué año fue más o menos? 2000, diciembre del 2000. Claro, en plena etapa de cumbia villera, por ejemplo, en el país, pero que la cumbia no se lograba meter. Por ejemplo, hoy vemos millones de bandas de cumbia tocando en lugares céntricos. Antes, para ver una banda de cumbia tenías que ir a las bailantas, a, no sé, Milenio en ese momento, bueno, en el 2000 yo iba a Escándalo. Escándalo, claro, sí. No ibas a un lugar, a un boliche del centro donde haya una banda de cumbia tocando en vivo. No, olvídate, ¿no? Y una de las cosas que una de las bandas que rompieron con eso fueron ustedes, si mal no me acuerdo. Y la verdad que fue medio así, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de eso. Sin querer queriendo un poco, porque fue así fue el comienzo de Les Minón, ¿no? Es que dijimos, che, vamos a hacer una banda de cumbia de minas, ¿viste? Fue en el marco de donde estamos todas las integrantes, que eran La Murga Tocando Fondo, y empezamos a todas las fiestas de Tocando Fondo, obvio, Huahuanco, Shinla, cumbia, por supuesto, para bailar. Entonces el sueño de una de las pibas era hacer una banda de cumbia, donde tocáramos los temas que hacíamos en las fiestas. Y lo armamos para el cumple de una de ellas. Y después, bueno, pintó seguir, nos pusimos a ensayar y le fuimos dando un poco la identidad. El público que nos seguía era la gente de Tocando Fondo. Y después, bueno, se fue como tocábamos en el egreso de una de las pibas, en el cumple de otra, hasta que de pronto empezamos como a darle un carácter un poco más. ¿Qué edad tenían ustedes más o menos en esa época? Y yo en el 2000 tenía 21 años, 21 años, sí. Somos más o menos de la misma edad. Chiquilla. Yo recuerdo también que por ahí escuchaba dentro de los primeros, en el repertorio de Les Minón al principio, alguna canción de Las Manos de Filippi. Sí, también. Bueno, una de las cosas que teníamos con Lesmi era como la fusión de temas, Las Manos. Había un tema que hacíamos, creo que era de qué Las Linda Manos. Mañana, ¿no? Qué Linda Mañana. Y había otro que no me acuerdo ahora como cuál era, de Las Manos que hacíamos. Pero lo funcionaron un tema de ponele, Los Decadentes con uno de Silvio Rodríguez, Las Manos con uno de ese perfidio, un bolero, ¿viste? Por de pronto sonaba una, che, se acorde, me hace acordar a no sé qué, y enganchamos y se armaban como unos quilombos. Mal bicho con Maribel. Tal cual, con Maribel, bueno, todo eso fue medio un poco un juego que se fueron, eso, de jugar, tocar, ensayar jugando un poco. ¿Y alguna de las integrantes venía de tocar de alguna otra banda o cómo fue eso? ¿Empezaron a aprender a tocar el instrumento ahí? No, exacto, Les Minón nos enseñó a todas eso un poco, a tocar lo que sea, a decir, bueno, che, a ver, quiero que suene de esta forma, me pongo a estudiar un poco, no sé, voy a un profe, no sé, una profe. Y fue un disparador de también de lecciones de vida. A mí por lo menos me hizo darme cuenta de las ganas que tenía que la música sea parte de mi cotidianeidad, por ejemplo. Y quizás en ese momento eras consciente quizás de que estabas haciendo algo que dentro del género musical es lo más popular en la Argentina, o sea, más en esta época, en algún momento lo fue el tango. Mm. Yo creo que el rock, cierta parte del rock sí lo fue, otro no, no sé, uh-huh. El punk fue más barrial, hay otros estilos de rock que no. Y la cumbia es como cualquier estilo, el villero, el sí. colombiano, el que sea, siempre fue muy popular. Sí. Eras consciente que te estabas metiendo en el territorio de decir, yo voy a hacer música para popular, para la gente humilde o común o como nosotros. Sí, es que sí, porque ya te digo, la murga es una expresión totalmente claro. popular. Entonces era totalmente compatible, digamos. Por eso, desde el lado de ustedes, quizás no tenía ningún tipo de prejuicio con eso. Al contrario, era como lo más natural del mundo. O sea, no, ya te digo, no era, bueno, vamos a hacer una banda de cumbia para llenarnos de guita, encima somos minas, ¿viste? O sea, no, al contrario, nos enfrentamos a ciertos pruritos de, bueno, hacíamos cumbia y encima éramos minas. Entonces era un doble riesgo, éramos unas dobles de riesgo. Y yo me imagino que hoy en día a veces cuesta el hecho de que sean todas mujeres y demás, porque ya hoy también hay otras bandas de todas mujeres. Sí. No me imagino en esa época quizás, ¿cómo lo notaban eso ustedes? Si tenían algún tipo de trabas o cosas así, o ya el prejuicio antes que empiecen a sonar. Y mirá, había el comentario, ¿qué? ¿Pero todas tocan los instrumentos? ¿Qué onda? Sí, todas. ¿Y qué? ¿Pero no tienen pista? ¿Viste? No había posibilidad de que una mina tocara la percusión, la guitarra, el bajo, o sea, como era, ah, mirá qué bien, o bajar, che, bien, me sorprendieron. ¿Por qué te sorprendiste? ¿Por qué? Porque somos mina, ¿viste? Esa cuestión de no terminás de saber si es un elogio, de tomarlo como un elogio, decir que yo, a una banda que baja de chabones, le decís, che, me sorprendieron, chicos, qué sé yo, ¿no? Mirá, toca la viola, el tipo toca la viola, ¿viste? La percusión. Sobre todo la percusión también, ¿no? También, ¿viste? Llegar a un punto de bueno, tener timbaletas, bombo, bongo, congas, digo, o sea. Me parece que sí, ya antes quizás de subir era a ver qué hacen estas pibas, ¿viste? Y al principio era un poco eso, ya te digo, o sea, no sonábamos como nos divertíamos mucho. Y eso me parece que grabaciones de esa época y decís. Sí. No, chicas, ¿cómo puede ser que la gente nos aplaudía? Era como no lo podíamos creer y ahí como que confirmamos cada vez más esta cuestión de decir, nosotras la pasábamos genial. Y eso me parece que era lo que también generó esta cuestión de, bueno, che, toca el esminón, porque claro. Nosotros nos cagamos de risa, la pasamos bien, y eso se transmitía, era un ida y vuelta. Y encima estaba también el tema de que mucha gente piensa, ah, la cumbia es fácil, como también. Viste, acá todo lo que es nuestro, o popular de nosotros, que lo adoníamos nosotros, el tango de llorones, la cumbia es fácil. Sí. Digo, a la hora de tocarla también te das cuenta de decir, bueno, no, ni loca. Cualquier estilo se puede tocar con dos notas. Como... Sí, pero después, bueno, metele el color, ponele, qué sé yo. Vos escuchás las bandas de Gilda, de La Bomba, no sé, tambo. Digo, o sea, son zarpados violeros, zarpados, o sea, viste, no, hay una subestimación, creo que inclusive. Sigue estando, sí, por supuesto. Soy consciente que se abrió un montón, sí. Que hoy hay muchos músicos que. Uh-huh. Quizás antes no se hubiesen involucrado con la cumbia y hoy sí, uh-huh. Pero sigue estando un poco eso. Y yo creo que sí, que sigue habiendo, no sé, invitar a alguien, bueno, el bajo, no, sí, tun, tun, tun, tun, bueno, dale, tun, tun, tun, tun, no ha pasado, no voy a decir nombre. Decir, ¿viste cómo decís? Todo el tema, un desastre, no, me equivoqué, hijo de puta, si no agarraste una vez, te pasé el tema por Facebook, ¿viste? No, es ahí toda una cuestión, sí. ¿Y cuántas integrantes han pasado por un Leminón? Muchas. Sí, muchos cambios. Siempre fuimos entre 7 y 8 integrantes, pero sí, ha habido, creo que de la línea fundadora, como digo yo, somos dos, Anita Tello y yo. Y después viene Casale, que entró al año siguiente, Julia Casale. Y después el resto de las chicas son recontra actuales. Pero sí, pasaron bochas. Estábamos haciendo hoy la biografía de Yerba Brava, que tiene exactamente 15 años. ¿Ustedes cuánto tienen? 14. Cumplimos este año. Y vos también, mirá, soy Yerba Brava y son algunos que están desde el principio y todos los más pendejos. Claro, exacto. Bueno, eso nos pasó. Pero sí también pasa de que hoy encontrás muchas más mujeres tocando instrumentos. Sí, sí, sí, sí. No sé si antes no lo había o si no sé cómo era, uh-huh. pero yo sí veo que hoy hay más espacio en eso. Hay sí. mucha banda mixta, hay mucha banda de chicas. Y también siento que la cumbia, más allá de que bueno, el machismo siempre estuvo uh-huh. en todos los géneros, uno encuentra quizás más gente reconocida femenina dentro de la cumbia que, por ejemplo, en el rock. No sé, vos sacás a Fabiana Cantilo y pará de contar, hay sí. alguna que otra más. Y sin embargo, tenés, no sé, desde Gladys, la Bomba Tucumana, Gilda, Karina, sí, Dalila, o sí. sea, hay muchísimas. No había pasado así que toquen instrumentos, o por lo menos no lo tenía visto. Y es más, creo que sigue pasando. Sí, sí, creo que eso. En el circuito sí. nuevo de la cumbia, sí se da mucho más. Uh-huh. Pero, ¿y cómo era eso, por ejemplo, de que si se le iba una, porque era también un bajón, no sé, se le va la timbaletera? ¿Dónde conseguís otra mujer que bueno, tenga timbaleta? Ese fue, era todo un tema. Por suerte se iban las bajistas, no sé. Y era, no sé, había de pronto en el tintero aparecían bueno, bajistas. Pero ves, el bajo siempre fue, ¿entendés? En no sé, las pelotas, en algunas bandas punk había claro, bajistas. Claro, tenés razón, es cierto. Y no, era un volver a empezar, ¿viste? Como decía Alejandro Lerner. No, era un bajón, porque posta, era, bueno, buenísimo, ¿viste? Llegabas a un punto, chicas, no, me tengo que ir, me voy, porque no sé qué. Siempre quedó todo bien, menos en alguna época que hubo crisis como todo, pero después Les Minón remontó hasta el universo. Pero en general, que yo, una piba que vino, que tocaba, la trajo la tecladista, pero tocaba con ella en Capital, y la flaca, a lo único que venía a La Plata era a tocar y ensayar con Les Minón, y se le hacía dificilísimo. La tecladista vivía en Capital, pero tenía la familia en La Plata, entonces bueno, tenía como otra excusa. Entonces se va esta, después vino la otra, que no sé qué, y así pasaron como, no sé, 4 o 5 bajistas, creo que 2 violeras. La percusión siempre estuvo firme. Teníamos un acordeonista, la Guille Vallén, no sé si la conoce. No. Se va a la Guille, entra Mecha, y después se va Mecha de viaje, nos deja un reemplazo, nos encariñamos con Amalia el reemplazo y se quedan las dos. Entonces, bueno, ahí se fueron sumando acordeón y piano, por ejemplo. Pero en total, ¿cuántas son? ¿O ahora somos 7. Y hasta 8 llegamos. Hubo saxofón en un principio, después se fue la saxofonista y nos sumamos vientos, ahí se sumó eso, el acordeón. Bueno, la bajista, que ahora la titular es la Peti Romero. La Peti. Y la José Merlino es la violera. Esas son las pendejas de la banda, son las que renuevan el aire. Y bueno, después está Casale, Anita Tello, Amalia Níquel, Mecha Lescano y yo. ¿Tienen alguna fecha de cumpleaños ustedes de Les Minón? Así como decir, nosotros debutamos tal día, esa es la fecha. Sí, vos sabés que es una fecha que todavía no nos llamamos ni Les Minón, porque lo que hicimos fue, Les Minón nace o a raíz de un sueño, de un deseo que tenía una de las pibas que ya no estaba en la banda, que era tener una banda de cumbia y hacer los temas que tocábamos en las fiestas de la murga. Bueno, la cuestión que nos juntamos y lo hacemos para un cumple de una de las que vamos a dar forma. Y ese día, entonces, pero tomamos como el cumpleaños, que es el 23 de diciembre. Ahí va, 23 de diciembre. Sí, justito ahí. Tu cumpleaños, te voy a contar que ayer fue el cumpleaños del Chino, ¿no? Más o menos como para, siempre ponemos algún 3x1 dentro del programa, que es o algún artista que estuvo en 3 bandas diferentes, viste que se da mucho en la cumbia. No sé, algún ejemplo que te puedo dar es el que estábamos hablando de Oscar Belondi, que fue estuvo en Red, estuvo en Yerba Brava, después se hizo solista, bueno, igual estuvo como en 5 bandas Oscar Belondi. Y hoy el 3x1 que íbamos a pasar era de La Nueva Luna. Así que si te quedas un ratito con nosotros, vale, pues te vas a, vamos a escuchar 3 temitas de La Nueva Luna y seguimos acá con Eva Basterra. We'll be right back.

Gladiador de la cumbia. Seguimos acá al aire. Recién estaba pasando los tres temas de La Nueva Luna que fueron. Ya te digo, mirá, siempre se me mezcla todo acá. De a poquito, Si te vas y Me encuentro solo. Dos temazos. El del medio, Si te vas, es una canción muy vieja ya. Porque una de las cosas que tiene La Nueva Luna también es que ha versionado muchas canciones de, ponele, de José Luis Perales. Mirá, de, no, sí, no. Y de la mayoría de los hits. Los de Marco Antonio Solís. No, muy bueno. Sí, hay muchas de esa época. Encima, a mí me tocó porque yo de pibe, no sé, por ejemplo, ¿tus viejos qué escuchaban cuando vos eras chico? Y mis viejos escuchaban Quilapayuno, Limareños, Violeta Parra, Víctor Heredia, León Gieco. Viene ahí al frente. Y viene ahí, viste, música militante. En mi casa se escuchaba Pimpinelas, se escuchaba Miguel Ángel Robles. Entonces muchas de esas canciones que son románticas y con mucha melodía y demás se han tomado de la cumbia. Y siempre ponele Paisaje, de Gilda. Ah, sí. Claro, que Franco es de Simone. Simone. Y yo la conozco de Franco Simone porque mi, en mi casa era escuchar Franco Simone, ¿viste? O, ¿cómo se llamaba este que era de Islas Canarias que cantaba ¿qué más da? ¿Qué más da? Ay, lo tengo. Hoy estoy con los nombres, ya me voy olvidando. Que tiene los dientes gigantes. ¿Cómo se llama, por Dios? Encima se parecía un amigo mío que si está escuchando se quería matar porque una de las canciones era El Bala Perdida, ¿te acordás? Claro. Era. Ay, por favor. José Vélez. Ahí está. José Vélez. Un día sacamos un disco de José Vélez que había en mi casa de vinilo. Y mira así, la mujer de mi viejo mira y dice: che, se parece a vos. Y lo miramos todo y dijimos: igual. Se quería matar. Claro, no te pareces a. No sé, a ver qué cantante. Al Chili Fernández. ¿Te pareces a José Vélez? Oh, no, malísimo. Así que de chiquita ya venías curtiendo esa onda de la música combativa, digamos. Y sí, la verdad que sí, tengo así como un registro de mi viejo grabando en el año 86, te digo, los temas que estuvieron prohibidos en la dictadura, viste, como cassette, que todavía los tenemos, cassette de canciones y canciones que volvieron a pasar por la radio. Y mi viejo como, bueno, recuperando música. ¿Los dos o tu viejo? No, mi viejo en realidad obrero gráfico, mi vieja obrera textil, docente, pero bueno, la música siempre estuvo ahí dando vuelta. Y bueno, pero era, viste, bueno, eso, un poco recuperar lo que estaba silenciado, ¿por qué no? ¿No? Sí, de una. Eso. Y tu acercamiento de la música fue entonces tus viejos con los primeros instrumentos que has visto ahí en tu casa, sí. Algo, pero nunca se te ocurrió a vos. ¿Tocás algún instrumento? Me estuviste hablando de que tocas. Y rasco, ¿no? Ay. Tocar es como una palabra mayor. La toco así con la mano. La guitarra, un toque, yo cuando era chica, que yo vivía en El Churrasco, somos compañeros de barrio. Del barrio. Una de las cosas que me puso contento cuando hoy me dijo, cuando yo vivía en El Churrasco, escuchaba que ahora lo vamos a. ¿Viste? A bueno, y yo iba a la escuela 79, viste que estaba en 115 bis. Sí. Bueno. Y mi profe de literatura me enseñaba guitarra en el garaje de su casa, que vivía en 526 y 118. Sonia Mato, no sé si la tenés. ¿La conocés? Me jodés que la amo. Bueno, Sonia me enseñó 3 años guitarra y toco un toque folclore, pero nunca más agarré. Después ahora incursioné un poquito en el charango y un poquito pero en el piano. Pero fue tu primer instrumento así, sí. El que te acercaste, la guitarra. Sí, sí, sí. Que en casa había una guitarra, pues mi viejo tocaba la guitarra. Mi vieja estudió piano, ella es de Saladillo, así que se recibió de profe de piano, era como una imposición familiar un poco, pero bueno, la música siempre le gustó. Así que sí. ¿Y tenés hermanos, Eva? Tengo una hermana y un hermano de parte de mi viejo. Más chiquitito, sí. Mi hermana tiene 33, no tan chica, yo tengo 35. Y bueno, y mi hermano tiene 15, 16 años. ¿Y dentro de toda la familia también ellos fueron músicos? O... No, mi hermana es profe de plástica. Bueno, mi hermanito está en la secundaria. Y no, dentro de la familia, ahora que me doy cuenta, así, la que llegó a la fama fui yo. ¿Y qué decían? ¿Qué decían tus viejos? ¿Te han ido a ver? Sí, con Les Minón y demás. Sí. Mi vieja más que nada. ¿Y? No, y ¿qué puede decir la madre? Qué lindo, Mari. Sí. Porque me dice Mari. Mi vieja dice que yo soy un bocho, imagínate. Claro, fíjate. Lo he escuchado así que bocho, mi hijo. Mi viejo ha ido a ver mucho la murga y me emocionan. Me emocionan, viste, viene el viejo llorando, sí. Pero sí, obvio, más vale. Pero eras de cantar así en tu casa también. Vos sabés que no así de che, va a tocar la nena, viste, no. Me encerraba en el baño y estaba horas cantando delante, pero horas. ¡Salí del baño! ¿Viste? Y ahora la entiendo a mi hija que tiene 12 años. ¿Qué haces en el baño? Yo no sé, yo cantaba delante del espejo. Y me imaginaba en el escenario con Baglietto, ponele. Silvina Garré, te juro, cantaba. Y esas cosas así, pero sí, siempre estuvo ahí. Mis viejos, no mis viejos, sino mi familia, mis tíos en general, cada vez que yo iba a un cumpleaños y estaban todos juntos, era que cante Pablo. Yo cantaba con una voz que hoy la escucho y era muy finita ahí arriba, ¿viste? Y a alguien se le ocurrió una vez pasar la gorra y me lo dieron, ¿sabes qué? Ah, quería cantar todos los días. ¡Qué pesado este pibe! Así que uno de los culpables de que yo dije, bueno, perdí esa vergüenza de chiquito y de claro, querer cantar adelante de la gente fueron ellos. Me hiciste acordar, pará, porque ahora me hiciste acordar de una situación también. Tengo primas en José C. Paz. Nosotros vivimos un tiempo en José C. Paz y los veranos era veranear en José C. Paz. Una joda bárbara. Con Urbano Divino. Y era religioso hacer el sketch de las primas con mi prima y mi hermana. Y bueno, cortamos todo el teléfono, nos fuimos a bailar ahí adelante el sketch de las primas. Así que ahora que me decís, hubo un acercamiento al escenario desde pequeña, con el público presente. Bueno, Eva, ¿y qué edad? O sea, estamos hablando de cuando recién empezabas ahí un poco con la música de chiquita y demás, empezaste a hacer. Pero ¿en algún momento se te dio esto de estar en Les Minón y encaraste directamente a cantar? Sí, ya no sé bien, no me acuerdo bien qué año, pero cuando le empezamos a dar un... ¿Hubo alguna otra banda antes de Les Minón? No. Le empezamos a dar como esa forma de decir, bueno, vamos a laburar, pusimos un precio, bueno, ¿cuánto nos gustaría cobrar? Sí, bueno, ¿cuánto? Ponele, le empezamos a dar como un carácter... ¿Eso estuvo desde el principio en el pensamiento general de la banda, digamos, algo para poder trabajar? No, ya te digo, los primeros años era, bueno, tocábamos, yo después era, no sé, para comprar peluca. Claro. Para comprar, no sé, los pantalones de Les Minón. Primero fue como un poco para vestir a la banda, algún set, que comprar alguna percusión, un huevito, una weird, qué sé yo. Primero fue como una especie así de idea de eso. Y al, a ver, ya te digo, año 2002 nace mi hija, mi primera hija, y ahí yo ya estaba. Que me surgió más en la murga. Les Minón fue como una confirmación esta cuestión del canto, ¿viste? Y ahí empecé a estudiar canto. ¿Estudiaste? Sí, con Nati Varela. Estudié con una profe que fue una de las primeras profe de música popular que yo conozco de acá. Y bueno, íbamos mucha gente de la murga, algunas de Les Minón, y entonces iba como gente conocida. Y después empecé como a darle, cuando le empezamos a dar esa identidad a Lesmi, un poco más de una cuestión laboral en cierto punto, y después también de apoyo a cuestiones políticas, sociales. En algún corte han estado tocando también. Sí, siempre. Y también de género, supongo, bueno, que habrá sido que en un momento Les Minón también era muy requerido y... Llega un momento que tenés que... El límite quizás es el precio de lo que cobras, porque decís, no puedo estar en todas. Bueno, nos pasó un poco. Yo hubo una época que... Fue cuando me separé, que yo estaba en una malaria. ¿Has visto que lo que hace la música? Te das cuenta, destroza familias. Esto es terrible, chicos. El otro día hicimos la biografía de Metahuacha y los pibes contaban que cuando arrancaron eran todos casados y a los 5 meses que empezaron de gira están todos solteros. Se pudrió todo, bueno, es un tema ese. Y bueno, y ahí me acuerdo que teníamos bocha de toques, pero laburos eran, y por ahí 2-3 toques por noche y yo llegaba a fin de mes gracias a Les Minón y era como, bueno, no puedo creer, se puede vivir de la música. ¿Llegaste a los 2 o 3 toques por noche? Sí, no sé, no, yo no podía creer. Pero ya gente, porque también he visto que hay gente que laburaba con ustedes haciendo el sonido, una vez tuvo el Chino, lo he visto. Bueno, sí, en ese momento ya teníamos medio un sonido fijo, que era Carlos Sosa, entonces era Carlos, tenemos esto, esto y esto. Ahí éramos plomas y flete nosotras, ¿viste? Cargamos todo en los tres autitos. Eso es lo que teníamos. Cansa. No tocar tres veces, sino. Exactamente. El de armar y desarmar todo nosotros. Eso era todo, todo un cansancio. Por eso fuimos como aburguesándonos. Fuimos más viejas, más grandes, nos dolía la cintura. Chino, te pagamos, toma, armanos todo, ¿viste? Y Chino era como un comodín. Sí, bueno, porque faltaba la Peti, tocaba el Chino el bajo. Entonces ¿cómo se dice? Nos probaba el sonido. Ya, ¿viste? Ya ahora no probamos más sonido, ¿viste? Porque también, pero uno lo dice jodiendo, pero es una confianza y una tranquilidad. Que un chabón, el loco tiene una camionetita. Tiene la llave de la casa de Anita, que es la sala de ensayo de Lesmi. Loco, entra, saca las cosas. Entonces vos, viste, podés pensar en que, bueno, la tengo que bañar a Manuel y me tengo que ir a tocar, ¿viste? Claro. Podés como poder hacer otras cosas. ¿Cómo fue eso de ser mamá y seguir el camino de la música? Porque vos me estás hablando de que en el 2000, no, si tu hija tiene 12 años. 2002. Sí. O sea, tuviste toda la etapa del Lesminón. Sí. Y hasta la donde estaban tocando mucho y vos eras mamá. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue con eso? Y mira, cuando hacíamos toques temprano, por ahí, si Juli estaba conmigo. Iba y tocaba con nosotros, ¿viste? Pandereta, empezó como ya desde bebé a curtir los ensayos. Entonces, desde la panza, bebé también, y después, bueno, mi vieja fue un pilar importante en esto, che, tengo que tocar a 3 de la mañana, tal cosa. Bueno, por ahí estaba con el padre, entonces era mucho más, había más libertad, pero el fin de semana que estaba conmigo, yo tenía que salir a laburar con Lesmi. Mi vieja era la que estaba ahí poniendo el cuerpo. Pero si no, también toques de Sandra Ayala en 7:45, cortando la calle ahí, Julianita con la pandereta, tocando ahí. Bueno, y ella es una minona. Hay una anécdota también. Por favor. Me la voy a contar porque merece la pena. Yo iba a nadar al universitario, ¿no? Y la cuidaba una amiga, Juli, 3 años. Entonces vuelvo un día y me dice, la peque platillera de la murga. No sabés, me dice. Estábamos jugando en el patio y entra Julianita a hacer pija. Y arriba estaba Nasa, el compañero, fumando un amigo, un churrito. Y entra Juliana y dice, ¿qué olor al Lesminón? Ya nos quemó. Y quedó para la. Imagínate, pobrecita, 3 años. Ya está. Así creció mi hija, divina. Ahora toca el piano, es hermosa. Y sí, ¿qué, dónde va a estar? Y mira, no quiero entrar en la vida personal, pero vos siendo cantante y haber tocado 2 o 3 veces por noche en la relación de pareja. Bueno, ahora estás con el Tigli, que sí. Se dedica a lo mismo, todo. Con eso no habrás tenido problemas, no, pero no. En la trayectoria, ¿has tenido problemas de ese tipo? ¿Otra vez a ensayar, Eva? Y bueno, fue complicado. En ciertos momentos fue complicado, por eso estoy separada, o sea. Y ahí fui no libre. Entendió. No lo entendió. Y bueno, pero bueno, no todos entienden todo. Y bueno, es así. Pero sí, fue complicado. Porque también pasa que es cosa común, pero como venimos hablando, por ahí siempre fue de los cantantes hombres y demás. Bueno. Y vas a escuchar cantantes hombres, millones que te van a cantar. Y músicos también, digo. Sí. Pero vos que fuiste mujer y en toda esa movida y de ya tantos años, digo, habrá sido todo un tema. Sí, todo un tema. Y aparte era onda, bueno, es un hobby, ¿viste? Claro. O sea, no podía hacer algo serio, ¿viste? ¿Vos siempre trabajaste con la música nomás o tenés otro tipo de trabajo? Yo laburo en Arba, así que ojo. No, trabajo en una revista. Laburé, entré a los 19. ¿De qué te reí? Te voy a mandar la boleta, te voy a mandar a Montoya. ¿Cuánto te dijiste que haces por noche? ¿Cuánto facturás? Pásame la factura. Pedí factura. A Lescano el otro día le preguntaron. Y me decía, ¿qué es eso? ¿Botón? ¿Qué es eso? ¿Garba? Un par, decía el chavo. Un par. Un par. Sí, no, laburé eso. A los 19 entré en economía. Después estuve en comisión en un laburo que trabajamos con pibes de instituto de menores. Estuve casi 8 años. Hacíamos un acompañamiento de los pibes y después volví a la revista, es una revista de leyes tributarias, una joda. Pero no, estoy tranquila, hace 2 años. Y en el ambiente laboral, tus compañeros, ¿tiraban esta canta cumbia, cosas así? O... Y mira, ahora, cuando empecé, a ver, yo seguía ahí, sí, no, pero la mejor. ¿La mejor? Sí. Estaba pensando si todavía estaba en economía cuando sí. Viste que si te fijas un poco en la vida de Gilda, que una de las cosas pasa que también eran otros tiempos, eran casi 8 años atrás, claro, sí. Que ella contaba que era profesora y sí. demás, y que dentro del colegio decían las mismas maestras y demás, pero ¿cómo que tocas cumbia? ¿Cómo que estás en ese ambiente? O cosas así. Claro, sí. No, generalmente, en general, o yo borré a los que me bardeaban, no sé, pero tengo claro. como un registro de... Igual yo pienso que la gente mucho habla, pero no te lo dice a vos. También, puede ser, che, qué bueno, cantás. Claro. Ah, bueno, era típica. Y, cantás, ¿qué cantás? Cumbia. Ah, ¿cumbia? ¿Pero qué cumbia? Porque... No, que yo, Gilda. Ah, no, Gilda sí. Ah, bien, ¿por? No sé, era como la palabra mágica. No, que yo, Gilda, no sé, le iba nombrando los que hacíamos. Ah, no, sí, no, porque, ¿viste? ¿Y dentro de las bandas así cumbiera tenés alguna referente? Más allá que hay pocas, por ahí no sí. hay el abanico tan grande. Gilda es uno de tus referentes. Y Gilda es un referente, sí. Sí, parte porque eso, me parece que un poco lo que vos decías... La bomba también, pero Gilda tenía como una, no sé, esta cuestión, era madre, viste, era, claro. tenía, fue, ella quería cantar cumbia, y me parece que se bancó unas toscas, viste. O sea, sí, y también hay un antes y un después a la hora de cómo se la trataba la cantante mujer, ¿viste? Sí. Dentro, más allá de que también Gilda se subía con una minifalda o era, pero a lo que se veía quizá eran minas más exuberantes uh-huh. o cosas así, sí, sí, que sí. no es menos valorable, digo, porque uh-huh. de última estuvieron, pero sí Gilda marcó sí, otra cosa sí, sí, en ese momento. Sí, pues más, sí. hoy ves una de las chicas nuevas que están cantando, que es Rocío Quirós, y me encanta, porque la piba uh-huh. es una piba de barrio que canta uh-huh. canciones bien tangueras. Claro. Dentro de, mirá. Y con un mensaje repiola lo que a las letras que se suelen por ahí escuchar, uh-huh. no solo de cumbia, de sí, un montón, sí, pero valorando quizás al género femenino y demás. Bueno, así que está muy bueno lo que hacen ellos. Buenísimo. Bueno, me has traído algunas de canciones que yo siempre que a los invitados que vengo a charlar acá, le pido que me traiga algunas canciones que son de, no sé, me han contado historias como yo digo, bueno, trae algo que a vos te identifique, porque yo siento que todos, más allá de haber curtido o no la cumbia, tenemos un cumbiero adentro, porque en algún lado siempre escuchaste. Nadie puede decir que no bailó el que sí. tendrá el petizo o el que sea, ¿entendés? Sí. Estuvo metido dentro de la casa de todos y siempre hay una anécdota para contar, o quizás de que por algo elegiste esa canción. Sí. Si vos me das a elegir a mí las canciones que me van a pegar, bueno, son varias. Siempre por ahí, a mí me ha pasado en esa época de la cumbia villera y ciertas canciones que me pegaron un montón, claro. que eran lo que en ese momento curtía. Sí. Pero antes de que vos me muestres algo de las canciones que trajiste, le quiero mandar saludo a la Yoli, a Meli. Ay, acá anoté a todos, mira, los que están ahí interactuando en el Facebook. A Manuela Pez, a Leila, bueno, a Azu, al Gato Godoy que estuvo acá, a Noé Cueven, a la Ine, al Jero. Y también a Marcos González, que estuvo ahí interactuando. Así que le mandamos un saludo. Sí, ¿tenés sí, saludos sí. también? Sí, a la Meli, obvio, que está en la murga, compañera. A las chicas de Cachitas, por supuesto, que es otra banda de chicas que está ahí empoderándose. ¿Hay otras bandas a veces en Argentina de otras mujeres, así todas mujeres tocando de cumbia? ¿De cumbia? ¿Todas minas? No sé, me parece que no. Yo he visto en el punk, he visto así las pibas de Estoy Confundida. De cadencia, pero dentro de la cumbia. Ah, las cumbia queers. Claro, tenés razón. Queer. Claro, sí, las cumbia queers. Después, no se me ocurre. No. Bueno, y hemos acá anotado alguna listita de las canciones. Mirá, qué lindo, pero no te entiendo la letra. Eva. La escribió él. Bueno, no la entendemos. Vamos a descifrar entre los dos qué puso el pulpo. Que pasa que el pulpo tiene tantos brazos que escribe una letra con cada uno. Pero acá dice. La nueva luna, ahí está. Hojita seca. Hojita seca. Estos son, así suena la nueva luna. Y contame un poquito, sí, ¿por qué le quiste la nueva luna? En realidad hice como un orden de las tres primeras, este ordencito que hice, porque es cuando empieza a aparecer la cumbia en mis oídos, es cuando justamente empieza mi adolescencia en el churrasco. Y en el barrio sonaba La Nueva Luna, Sombras, digamos, era como un poco encontrarme con un ritmo cotidiano, viste, despertarse, escuchar. Aparte cumpleaños en el barrio. Olvídate. Sonaba. Sonaba como loco. Yo me acuerdo que encima en esos momentos, quizás en el 97, 98, claro. No todo el mundo tenía todos los discos y demás. No. Entonces por ahí si tenía. Yo he bailado 4 horas el mismo disco de La Nueva Luna, poner. Chau. Que pones. Y antes. Rebobina. Cumpleaños de 15 de mi hermana era un cassette que tenía. No me olvido más, porque lo habré escuchado tantas veces la misma noche. Que tenía una de Gladys la Bomba Tucumana, otro de Dale al Bombo, decía Dale, Dale sí. al Bombo, no me acuerdo de quién era esa canción. Bueno, había varias así de esas canciones de la época. Y en ese cassette, que no sé si era un compilado para cumpleaños de 15, tenía el vals. Entonces sonaba en sonaba el medio el del vals, las 10 canciones y el vals otra vez. Y lo bailaba, ya fue. Sí, sí. Así que aparece La Nueva Luna en tu vida. Y aparece en esa época, igual que estas dos temitas que le siguen. Bueno. Es un poco recordar el barrio, que nosotros nos mudamos al Churrasco en el año. Yo estaba en quinto grado, me parece. Volvemos cuando de... las calles eran de tierra. En totalmente, el no era de vaca. No sabía lo que era eso, divino. Yo llegué en el 99, cuando. Ah, mirá. Igual iba desde antes. Pero en el 99, mirá, cuando ya estaba el asfalto. Claro, yo habré llegado en el 89, 10 añitos antes, 88-89. Y bueno, llegamos a la casa. Vivía un tío mío en esa casa, que él tenía una compraventa en uno. Y cada vez que se iba, él tenía 4 pantalones, 4 remeras, 4 6. Cada vez que volvía, le faltaba un pantalón, una remera, porque los muchachos hacían de la suya. Entonces nosotros estábamos recién llegados, o casi recién llegados de Neuquén, que nos habíamos rajado, literalmente, a Neuquén. Volvemos a La Plata y un poco el lugar en el mundo que encontramos fue Tolosa. Mi viejo tiene su primer negocio, mi vieja maestra en algunos colegios, después consigue laburo en economía. Y nosotros, primaria y en la escuela 79 de 115 bis. Y bueno, vivimos en 530 y 115 bis durante un tiempo. Ahí en el colegio, cerca del colegio. A la vueltita. Y hasta que mi tío nos dice, che, vengan, era una casa adelante, una casa, vengan, se ven acá, pues me están robando toda la ropa, una vela de afanón. Como diría mala fama, el famoso soguero. No, mal, sí. Él lavaba, pobre, el pantalón, chabón, viste, y le afanó una vez el motor del lavarropa, entonces ni lavar la ropa podía. Entonces, bueno, nos mudamos todos para allá y me acuerdo que. Porque no, pero que la casa con mi hermana, la casa que está a la vuelta del colegio, y si la otra casa tiene teléfono. Eso fue lo que nos convenció. Bueno, vamos. Pobre Red, la mina no se subía en un escalón, no sé, pero, qué pensé. Pará, ¿en qué año me estás hablando? 88, claro, 89. Nada, tener teléfono. Por eso nada. Te digo, era un lujo. Y más, qué raro que haya llegado en el Churrasco, por eso te digo, era todo un tema. Era increíble. Entonces, bueno, sí, vamos, teléfono, ¿viste? Y esta casa tenía timbre, la otra no tenía, pero tenía teléfono. Tenía que aplaudir en las manos. Así que, bueno, llegamos a la casa. Y eso ya te digo, fue año 88, 89, hasta el año... Sí, creo que 99, yo, mi vieja... No, en el 97, mi vieja se muda a 529 y 14. Compré una casita y nos mudamos con mi vieja para allá. Pero hasta ese año estuvimos en el Churrasco y bueno, y ahí nos hicimos amigos de los pibes del barrio y era la música que y así sonaba La Nueva Luna, Sombras y Los Charros. Los Charros y seguramente alguna más. Yo ya no recuerdo, pero... ¿Qué te parece, Eva, si las escuchamos un cachito? Vamos a poner a Los Charros y mientras vamos a buscar el agua calentita para tomar unos mates. Y Sombras con Triste Novela. Dos canciones, dos hits que han ido por ahí en esa época donde sonaba este tipo de cumbias. Los Charros, que estuvieron tocando el sábado pasado con nosotros ahí. Cierto, muy bien, sí. Así que vamos a escuchar esto, Pulpo, mándale mecha. Te la dará. Escuchando de cortina es La Danza de Supermercado. Supermercado que hemos elegido una de sus canciones para la cortina de este programa, como es también lo que nos dio el nombre de Gladiador de la Cumbia. No es que es un nombre que cualquiera que lo piensa me va a decir, anda, Pablo. Lo pusimos en realidad por una letra de las canciones de Supermercado. Vamos a llevar el primer matecito acá de la noche, pobre Eva, que la tuvimos lengua durante seca. Todo el programa con la lengua seca. Y ahora, mira, ¿quién lo diría, de irse a vivir a algún lado? Porque había teléfono, a tener celular. Cómoda, ¿viste lo que son las cosas? La evolución. La evolución. Eva, pasamos por La Nueva Luna, Los Charros y Sombras. Y también uno de los temas que elegiste es algo que quizás no tenga que ver directamente con la cumbia argentina, pero sí con la cumbia latina, digamos, Latinoamérica. Y que acá podemos descifrar que dice Carlos Vives. Sí. Estoy viendo que falta la de Gilda. Sí, bueno, también la tenemos. Si querés, está ahí, está no, para no poner. Está ultimita, pero listo, es la ponemos. Última para. Ahí está, la vamos a poner última. Sí, Carlos Vives. ¿Por qué Carlos Vives? ¿Por qué esa canción? Fruta Seca, que encima es un temazo. Fruta Fresca. Perdón, Fruta Fresca. Fruta Seca. Está mal escrito. Pobre, se le secó la fruta. Sabés que el otro día, yo una canción que obviamente la conozco, pero que no le había prestado tanta atención. Y hace poco vino un primo a mi casa y agarró la guitarra y me decía, a mí me gusta esta canción, y ahí quería intentar hacerla. Y me puse a escuchar y digo, qué temazo. Temón. Bueno, estos dos que te quedan juntitos, junto con los Guaguancoy, Quítate el Zapato, son temas que con Lesmi empezamos a hacer cuando empezamos a hurguetear bueno, a ver qué hacemos. Bueno, el Guaguancó fue como un poco los referentes de porque había cada tema que era un delirio, las letras. Y Fruta Fresca era uno de los temas que era como la luna que alumbra, viste, con una cosa así. Pero bueno, era. Ponela para que vaya sonando. Primer cumbia colombiana que dijimos, a ver qué sería, ¿viste? Y bueno, tal cual, o sea, no teníamos ni acordeón, pero bueno, sonaba bien. Era Fruta Fresca, después la otra era. Mirá. Escucho y me imagino cuando empezamos con Lesmi a hacer. Obvio, ni en pedo sonaba como esto. Pero era muy divertido. tierra me recuerda. Otra de las canciones que me había nombrado, algo de en mi tierra, algo de eso me dijiste que era. Sí, Carlos Vives. Carlos Vives, la otra que te dije, sí. La tierra del olvido. Ahí va. Que lo cantaba Vivi Díaz, estos temas. Pues nos repartíamos la. Yo era Gilda, yo siempre fui Gilda. Canté las de Gilda, La Reencarnación. Y Vivi hacía de Rafaela Carrá. Que es rubia y Vivi totalmente morena. Entonces, y uno de los temas que hacía era de Carlos Vives. ¿Alguna vez directamente te han dicho que sos parecida, sí, a Gilda o algo de sí, eso? O sí, o la voz. Yo, ¿la voz? Alguna que me ha chamullado. Yo cierro los ojos y está Gilda. No, a mí no me sucede con tanto con la voz. Me parece que tenés tu estilo propio. Bueno, pero sí el parecido. ¿Viste? No sé por ay, qué. Bueno. He visto fotos que digo, se parece. Sí, ahora tengo el pelo medio lacio, pero a veces tengo como unos ondulitos y nos poníamos unas flores y era Gilda. ¿Y eso jode? Ni en pedo. Pero, y más allá de Gilda, ¿te han dicho otros? A mí me han dicho miles, ponele. Una vez me dijeron que me parecía al cantante de Extreme. ¿Quién? No sé quién es. Un yankee, horrible, un tipo encima. Un bajón. No, me habían dicho. A ver, Gilda fue así como la que más coincidencia. Después no sé. Ah, Gina Davis, pues tengo. Soy medio dientuda, tengo los dientes para afuera. Bueno, a mí hay alguno que me dice que es mucho de Vicentico. Ah, puede ser, sí. Que tampoco puedo negar que fue uno de los que más escuché. A veces esas cosas se quedan incorporadas. Pero, no sé, al cantante de Suéter me dijeron una vez y me quedé así como, qué sé yo. Uy, al de No Te Va a Gustar, pero de todos me han dicho. Y digo, bueno, está bueno, qué sé yo. Debe haber un poco de todos, no sé. Una mezcla de genéticas. Pero sí puede ser que uno a veces, de tanto escuchar a alguien, va adquiriendo ciertas cosas, ciertos jeites que claro, otro tiene y después vas encontrando los tuyos. Y ahí seguramente. Nace nadie nace de un CD virgen, digamos. No, todos no. Vienen escuchando cosas y esas son cosas que van sumando. Una, sí. Bueno, y el otro tema, ese tenía un acorio. Fue también un tema muy gracioso que se llama Quítate el zapato de los Guaguancó. Mira, ahí está. A mí no se acuerda mi tía Nelly. Bueno, imagínate. Todos bailando abrazados, ¿no? Quítate el zapato, sacamos el zapato, una montaña de zapatos. Sí, Eva, sí, por Dios. Que te lo quiero ver. Quítate, todos así con el pato. Se sacaban el zapato. Qué bonito. Vuélvete la moneda, ponerse cualquiera y empezar a patear los restos, el que estaba al lado. Entonces eran zapatos volando. Era como ciertas gracias de los bailes familiares, que claro, era eso, el baile de la escoba. ¿Viste? Bueno, eso lo hacíamos nosotros cuando éramos pibes. Bueno, y eso se armaba también en los recitales de Lesmi. Y hubo un recital de Lesmi, que fue el primer recital, así como que lo hicimos en el centro de Bahía, que está ahí en. Sí, sí, en 46. Que es un triangulito, así, bueno, no sé. Reventó el lugar y nos estábamos recopados, hicimos escenografía y la mamá de Anita Tello, que es escenógrafa, nos hizo unos zapatos como de cartafestas que eran durísimos. Y nosotros en esta canción revoleamos los zapatos. Y de pronto veíamos gente, viste, que pará, ¿qué haces? Y porque era durísimo. Gente golpeada por el zapato que volaba por todos lados. Alguno que había llevado un punta de acero, sí, maldito. Más o menos. Bueno, y dijimos, no, quedaron para escenografía porque fuera la gente terminó lastimada alguna, así que voló un atril, voló la flauta. Pero bueno, era uno de los temas que caracterizaba un poco el ritual de Lesmi. Tenés el agrado de decir de que muchas veces que ha tocado Lesmi han reventado el lugar, que se ha llenado. Sí, ya no pasa que lo parió. No sé no, qué le pasa a la son gente. Etapas. No, son etapas, totalmente, sí. Pero sí, hemos reventado Ciudad Vieja. También ahora hay muchas más propuestas. Sí, eso de cumbia, es cierto. Eso hay es cierto. Un montón de cosas. Sí, pero hemos tenido cosas que, ya te digo, increíblemente. Me acuerdo que hubo una época que tocábamos en Ciudad Vieja. Y ya jodíamos con eso, el objetivo era desfondar el piso de madera de Ciudad Vieja. Bueno, la gente hacía pogo, viste, hasta con un bolero que hacíamos piel canela y estaba buenísimo. Hacíamos smosh también. ¿Hacían? No, smosh, eso que tirás arriba de la gente. No sabía que eso tenía nombre. Sí, yo me enteré cuando lo hacía. Ay, haces smosh, no sé qué es eso. A mí no me insultes, le dije, pero que te recontra, viste. Dejalo de cortina este tema, Pulpo, seguilo poniendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál fue el show así más raro que te tocó ir o que más te haya quedado así como diciendo, no sé, desde, contame el más alegre o el más bajón, que decía, no, Dios, ¿dónde caí? Y el más bajón fue una vez tocamos en Chile, fuimos a tocar Chile. A Chile, sí. Ajá. fuimos 10 días, tocamos 3 veces. La primera fue en Santiago, con una banda que se llama Chico Trujillo. Sí, sí. Bueno, hoy en día sí. Reconocida. Esto fue año 2006, 2007. Que todavía Chico Trujillo, no sé, allá, acá todavía no. Acá se no, me parece que no se conocía. Y allá sí, bastante. Y tocamos en un galpón que llamaba el galpón de Víctor Jara, estuvo buenísimo. Bueno, joya, perfecto. Esa semana pasaba, estuvimos en Valparaíso paseando. Viernes toqué en Valparaíso, en uno de los boliches, un boliche grosso y qué sé yo, re lindo, ¿no? Mucha gente, pero estuvo bueno el toque. El sábado tocamos en Rancagua, que era un pueblito más al norte de Valparaíso. No sé por qué bajó la temperatura a niveles terribles. Jugaba Argentina-Chile. Le ganamos, por supuesto, a Chile. Qué bajón. Bueno, era como la fiesta del 19 de noviembre acá. Todo el pueblo viendo el recital. Una de las bandas que tocaba era como la banda de cumbia de Chile, de flacos tocando, que yo, y nosotras cerrábamos. Viste, en Chile son re machistas. Sí. Entonces éramos toda mina. Tocando 5 grados bajo cero. Teníamos unos tutús en esos momentos, musculosas, piernas, ¿viste? Cuando. Y la gente, que se vayan, ¿viste? No sabés lo que era. A mí me temblaba la mandíbula del frío que hacía. Y eso fue, dije, Dios mío, teníamos 15 temas y creo que hicimos 5 y nos fuimos a la mierda porque era la fiesta de la Saya, algo así, que era el papel picado, y nos revoleaban bolsas de papel picado, limón. No, nunca nos pasó algo tan terrible en la historia del Esmino. Casi nos morimos. En un momento, Maísa, que era una de las compañeras que cantaba, dice, escúchenme, acá nadie los obligó a venir, nosotros estamos porque queremos, déjenos romper las pelotas. El que no le gusta que se vaya, ¿viste? Algunos bien aplaudían, otros no sé. Dijimos, buenísimo Maísa, pero todos te miran más y nos vamos a la mierda. No, fue terrible. Esa fue. Qué experiencia. Sí. Y aparte ni siquiera en tu país, por ahí en otro lado, no sabés cómo reacciona la gente en otro lado, un montón de cosas. Era todo en contra. Argentina le ganó a Chile, minas tocando cumbia, un bajón, ¿viste? Eso fue. Pero dentro de todo en Chile ya habían tocado otras veces y había estado bien. Tocamos el día anterior en Valparaíso, nada que ver, y en Santiago el lunes anterior. Pero era otra cosa, y bien. Estuvo buenísimo. Pero bueno, el cierre, dijimos, bueno, vamos, el cierre fue un bajón, ¿viste? Pero es una anécdota que te queda. Sí, más vale, igual, para toda la vida. Dentro de la vida del músico pasan montones de cosas. Sí, así. Sí. De ir a un lugar, viajar un montón y encontrarte con 5 personas. También. O donde menos la esperás y reventó, está lleno, cosas sí, así. Tal cual, sí. Y después ¿Y la mejor, estoy tratando de pensar, pero. Porque por ahí general, fueron muchas más, obviamente. Sí, fueron muchas más. No se me ocurre. Déjame pensar. Aparte, por ahí es en el estado que estaba uno también. También, porque sí, quizás sí, las sí, otras la conecta, te sí, van a decir otro. Sí, y... sí. Es cierto, la conexión. Pero, no sé, no. La verdad que no se me viene así una como en particular. O algún lugar que vos digas, qué copado haber tocado ahí. Bueno, un lugar donde nos vamos seguido es la unidad 8 y la unidad 33 de cárcel de mujeres, que está acá en Tienen Los un Hornos. Video de... Sí, y hemos ido varias veces y la verdad que es un regalo un poco para nosotros porque las pibas siempre nos reciben con la mejor y sabemos lo que significa que vaya algo que rompa la rutina en esos espacios, ¿viste? Es un día y las pibas, ¿viste? Enseguida te lo agradecen con nada, con todo hasta con lo que no tienen, porque ellas cocinan, porque saben que viene gente, es un día distinto, imagínate, todos los días es lo mismo. Claro. Y pasa algo que te hace olvidar que estás ahí adentro, la verdad que está buenísimo. Y han ido varias veces ya. Sí, hemos ido varias veces y creo que esos son los lugares donde en todo momento ninguna tiene un pero. Ponele. Eso está buenísimo. ¿Y los viajes de Les Minón, combi, todas juntas? Y no, los viajes están buenísimos, porque... Has conocido, bueno, como estás diciendo, capaz que si no fuera por Les Minón no hubiese ido a Chile. También, puede ser. Has conocido lugares así. Sí, aparte de ir a tocar, que está bueno, yo nomás de paseo. Hemos ido al Encuentro de Mujeres, un año fuimos a Tucumán al Encuentro de Mujeres, y también, alucinante, que fui con Julianita. Bueno, una de las tantas cosas que vivió Juli fue el Encuentro de Mujeres. Tocamos en el interior de la provincia, tocamos también varias veces. Y en la Madrid fuimos teloneras de la Sole una vez. No, y los viajes es otra cosa, ¿viste? Porque estás como, no sé, te conoces como realmente, porque es una convivencia Este, que te peleaste, amaste, odiaste, viste, como todo lo que la familia, viste, ahí como que te das cuenta que es un poco, a ver, quién es quién en la familia, la madre, el padre. Encima han estado más de 2 días de gira. Sí, y sí, porque o vas. O sea que te conoces cómo se levanta cada una de tus compañeras. Sí, totalmente. Sí, sí, las mañas, viste, nos ha pasado. No, mi jabón y mi toalla. Bueno, pero está el jabón. No, no. Ay, no. Viste, encontrás de pronto en alguien que no lo esperás una histeria que vos decís, ¿cómo puede ser? No voy a dar nombres. No voy a dar nombres. Pero posta, vos decís, ah, mira vos. ¿Viste? El jabón en Les Minones ha sido motivo y de. Y sí, por lo menos de esa persona que después vos pensándolo así. Motivo de mala onda. De mala onda, decís, no puedo creer que seas tan hippie y no me hay que prestar el jabón. Metete ahora el full, ¿viste? Así, no, no, pero este, han surgido cuestiones de bueno, pero es parte, digamos, de la construcción de y del amor que uno empieza a tener por el grupo. Bueno, y una de las últimas canciones que elegimos fue, que elegimos, no, que elegiste vos, perdón, sí. Eva, de Gilda. Sí, me dijiste un tema de Gilda cualquiera y yo elegí. Bien. No es mi despedida. No es mi despedida, sí. Porque es una de las canciones que me pone la piel de gallina. Ay, de Gilda, sí, y que totalmente. Cada vez que la escucho digo, increíble. Claro, que bueno. Que lo haya hecho, la historia que hay, sí, detrás de esa, sí, canción. Sí, tal también. Cual. Bueno, y Gilda es un poco esto que te contaba, este referente femenino dentro de. Más allá del ámbito de la cumbia, del ámbito de la música también. Me parece que. Es un poco eso, ¿viste? Las minas han tenido que abrirse paso a machetazo, ¿viste? No, no es fácil, me parece, en ciertos ámbitos, forjar un espacio, decir lo que se quiere decir y ser aceptado o no, pero bueno, poder hacerlo. Y la mandé porque cuando era una etapa de mi vida que yo también recién me había separado, estaba flor y ordenar la casa era con Gilda, ¿viste? Y bajó, qué sé yo. Bueno, la cumbia y sobre así todo que te acompañó. Sí, totalmente. Sí, bueno, sí, y sí. Vamos a escucharla esta canción, la vamos a poner entera, que se llama No es mi despedida, suena Gilda de esta manera y ya no estamos por despedir, ¿eh? Gilda y No es mi despedida, una gran y linda canción de Gilda. Como para ir cerrando, me gustó mucho la conversación que tuvimos, sí, más que entrevista acá, sí, con Eva. Para mí, como lo decía antes que llegué, fue Re lindo que me hayan invitado ustedes para cantar una canción con ustedes. Fue un golazo invitarte, nene. No, no, estuvo. Un golazo. Estuvo muy lindo, me gustó. Ese día fuimos con Nico ahí a tocar, sí. Que estuvo muy linda la fecha. Bueno, Nico era el que lo estudió. A ver, vos no me mueres. Todo mal. Yo sí me aprendí la letra. Sí, lo que sí me acuerdo más, que sí. Llegué y que, claro, mi registro de voz es muy distinto al, sí, al que sí, cantaba ustedes. Tuvimos que cambiar los tonos. Sí, ahí no sí, me acuerdo. Pero bueno, pero se armó, ¿viste? Pero estuvo sí, bueno. Sí, estuvo buenísimo. ¿En qué anda Les Minón ahora? Contame un poco. Y si vos estás haciendo algo también solista o estás haciendo algo vos aparte, contame un poco. Sí, de eso. Bueno, la actualidad. La actualidad. Les Mi está a punto de sacar su primer disco del horno que se llama Pura Oxitocina. ¿Qué es eso? Es que la oxitocina es una... Despiden las mujeres. Exactamente, sí, sí. Es cuando se juntan entre ellas en el parto. Ah, pero vos estuviste estudiando, me parece. Bueno, sí, exactamente. Es todo eso y mucho más. Así que en breve, mira, tuvimos reunión el domingo Minonera y quizás en mes y medio ya esté circulando el disquito. Y, pregunta, sí. ¿El disco estaba por salir hace rato ya o lo grabamos, se atrasó o algo sí, de eso? Sí, en realidad nació mi beba, viste, claro. Fueron pasando cuestiones, una de las compas se fue a España, bueno, pasaron situaciones que fueron atrasando, pero lo grabamos hace un año y pico, hace un año y pico. Y bueno, después la masterización, la gráfica, todo eso, viste que lleva todo un tiempito. Después, hablando con otra gente, sacar un disco no es tan... tarda un año y pico. Así que bueno, estamos en tiempo cumplido. Y casi. Más si no tenés plata. Más si no tenés un mango, totalmente autogestionado, imagínate. Así que bueno, todo así, bolsillo de Les Minón ahí. Así que bueno, eso, en eso está Les Mi. No hay fechas futuras todavía, pero bueno, la idea es presentarlo en algún lugar de acá. Y después estoy con La Gran con Puta. Con temas propios. Sí, seis temitas nuestros. ¿Componés vos, Eva? Sí, dos temas son míos, dos temas son de Mecha y dos temas son de Maísa, que es una compa que ya no está en la banda. Después, y tenemos, elegimos como unas versiones recontra retocadas nuestras, que es un poco la idiosincrasia de la banda. Esto que te digo, esta fusión de Maribel con el tema de Malvicho, bueno. Y otros temas así, esos fueron los temas que elegimos para completar el disco. Y después estoy con La Murga, La Gran Puta, que estamos a full tocando, estrenando también temitas nuevos. Vos sabés que te voy a decir una cosa, yo La Gran Puta la vi varias veces y nunca me di cuenta que estabas vos. Porque como están todas pintadas y demás, sí. El luquete ese, hoy estaba mirando fotos y claro, está Melisa ahí. Claro, está, sí. La Pocha. La Pocha, tal hay, cual. Hay un par de gente que yo conozco, pero no me había dado cuenta que estabas vos. sí, estoy, mira, ahora estoy cumpliendo 10 años en La Murga, así que imagínate. Pero encima hace un montón. Sí, por eso, yo soy veterana en los grupos, si no, no soy. Y no, después estamos con los hermanos Garay, que hacemos folclore, que ahora el 4 tocamos en Capital. Ahí y bueno, ahí siempre circulando por el mundo musiquero. Bueno, Eva, seguramente después cuando me vaya me voy a acordar de que no le pregunté tal cosa o demás, pero quizá más adelante obvio. Se puede volver a repetir. Sí, un placer. Así que muchas gracias por haber venido. Quiero mandar saludos a la gente de FM de Radio La Charlatana de Berizo, que nos retransmite los viernes allá en Berizo de 8 a 10, así que va un saludo para ellos. Esto fue Gladiador de la Cumbia y nos despedimos. Pido disculpas que ya nos pasamos un poquito para los compañeros de Goyeneche Tarantino. Muchas gracias, nos gracias estamos viendo el miércoles que viene de 8 a 10 en Gladiador de la Cumbia. Tiene una guerra, no tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esta es la misión. Tengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar.